Esto es... ¡Desclosetadas! Un espacio donde hablamos las mujeres lesbianas, bisexuales, trans y queer. Hey, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos transmitiendo desde el aislamiento en Bogotá. Este open mic lo estamos haciendo esta noche en compañía de varias organizaciones, Alienadas, el GAT y No Me Calle. Y vamos a tener una perspectiva desde diferentes lugares y formas de sentir, pensar y habitar este planeta. Y vamos a empezar presentando entonces a quienes nos acompañan hoy. Este es un ejercicio que estamos organizando entre varias colectividades. Una de ellas es Racas Baipolo y hoy está con nosotras Lina. Lina va a moderar el espacio, va a acompañarnos y va a dinamizar un poco la conversación. Nos acompaña también Jennifer de Ciclodélicas. Ella también estuvo detrás de todo este complot para conversar un rato. También está La Hoguera, que es a través de esta casa cultural que nos necesita además. ¿Y quién más estaba detrás con nosotras? Pues bueno, claramente las tres organizaciones, tanto GAT, Alienadas, como No Me Calle. Esta noche, pues nada, nos acompañan tres personas. Una es Martín. Martín hace parte de Alienadas, es una alienígena, marica, transfeminista y abortere, dedicada a incomodar este mundo junto a la colectiva transfeminista Alienadas, donde trabajan desde el amor, el cuidado, el feminismo, la sororidad y el transbizcoche. También nos acompaña esta noche Laura Weinstein, ella es la directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, GAT, ponente en diferentes espacios académicos en temáticas de género, formadora de derechos humanos con población trans, defensora de derechos humanos, exposera de la Mesa LGTB de Bogotá, fundadora y directora de la Fundación Trans Revolucionando Géneros, miembro fundadora de la Coalición de Organizaciones Trans, Aquelarre Trans, miembro del Mecanismo Coordinador País en representación de la Red Nacional Trans y trabajadora social en formación de la Fundación Universitaria Monserrate. Y finalmente, para contarnos un poco de lo que está pasando, está No Me Calle, Natalia Giraldo, pertenece al colectivo feminista No Me Calle, lleva más de 7 años trabajando el tema de acoso callejero, las violencias en espacio público y geografía, urbanismo y geografía feminista. Entonces, nada, pues bienvenidas, bienvenides, y me alegra un montón que hayan aceptado la invitación para conversar un poco acerca de una de las últimas medidas que ha tomado la Alcaldía Mayor de Bogotá respecto a la crisis. Yo creo que más que una crisis de salud pública, es una crisis de derechos fundamentales que deja en evidencia las brechas que hay para la garantía de grupos poblacionales específicos y que pone en jaque realmente el sistema que tenemos en este momento. Queremos tener tres miradas de esta medida y pues nada, les dejo el espacio. Este es un espacio que también estamos organizando desde Collana Fundación, así que Lina, bienvenida, y abiertos los micrófonos oficialmente a este open mic sobre pico y género. Muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un espacio abierto, diverso, libre de machismo, de homofobia, sexismo, racismo, todo tipo de discriminación. Mucho gusto, yo soy Lina Córdoba, hago parte de Racas Baipolo. Esta noche también está por ahí acompañándonos Caterin Hilarion, que es la otra raca. Y bueno, pues bienvenidos todas, todos, todes. Súper feliz de estar acá. Les voy a explicar un poco cómo va a funcionar la dinámica de esta noche. Hay tres preguntas moderadoras que se le van a hacer a las invitadas y ya después vamos a abrir el micrófono para recibir las preguntas. ¿Listo? ¿Entendimos todas? ¿Todes? Sí. Listo. Llevamos una semana desde que la medida comenzó a regir y hemos visto muchas personas afectadas. Por ejemplo, desde las redes de la red comunitaria trans se ha hecho un trabajo súper súper importante de visibilización y de gestión sobre recursos y ayudas para la población transgénero del barrio Santa Fe y de otros territorios a nivel nacional y local. Pero desde su sentipensar personalmente, ¿no? Desde el sentir y el pensar, todavía sin salir a la calle, desde que se decretó la medida, pero antes de que comenzara a regir, ¿cómo le afectó la medida de pico y género? Bueno, muy buenas noches para todos. Un gusto estar en este espacio, pues de poder trabajar entre todas y todos. Creo que, pues primero hay que aclarar que esta es una medida que creo que se pensó un poco para evitar un poco pues, el contagio y una medida que de alguna manera lo que siento que se tenía la intención en un principio era que simplemente a la vista se pudiera identificar quién es quién. Pero pues digamos que es importante decir de que no es tan sencillo, no es tan fácil, porque dentro de ese decir vamos a hacer que hombres salgan los días pares o las mujeres los días impares y demás, pese a las recomendaciones que hay, porque esto creo que eso es importante, creo que eso, decir de que hay una recomendación sobre esos cuerpos precisamente que no encajan dentro del binario del ser hombre o del ser mujer o de la feminidad y la masculinidad, creo que la recomendación que hace precisamente la alcaldía creo que es un avance interesante, por lo menos en cuenta que existimos, pero el problema es que en realidad termina siendo un problema porque la medida, digamos que cuando se saca, queda a la vigilancia pues esto del género sobre personas que han ejercido una violencia histórica sobre precisamente esos cuerpos que no encajan entre la feminidad y la masculinidad. Y pues estamos hablando aquí de la policía, con quienes, pese a las múltiples capacitaciones, pese a las múltiples sensibilizaciones que se han venido haciendo en todo el país, pues creemos de que sigue siendo un ente que violenta, que agrede precisamente a esos cuerpos que no encajan dentro de esas normas impositivas de lo binario. Pero además de esto, no solamente le permite a la autoridad, a la policía en este caso, que haga una vigilancia de este género, sino que se lo permite a cualquiera. Por eso dice como hombres salen tal día y mujeres tal día, y entonces nos hemos encontrado, por ejemplo, que más adelante creo que podemos hablar un poco de los casos que hemos conocido, los casos que hemos podido evidenciar, pero le permite, le faculta a cualquier otro que pueda hacer una vigilancia del género, que pueda hacer una vigilancia de quién es mujer, quién es hombre, quién se ubica allí y cómo lo veo y cómo lo siento, que es para mí la masculinidad, la feminidad, o que es el ser hombre o el ser mujer. Y eso pues digamos que en una sociedad como la nuestra, digamos que es importante decirlo, la medida no es, mucha gente decía, pero es que la medida no es el problema. Pues es que bueno, en realidad la intención de la medida no está mal. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad absolutamente violenta, agresora, transfóbica, homofóbica, sexista, machista, y pues una medida como estas lo único que hace es precisamente fundamentar más esto, porque precisamente, como les comentaba, permite que el otro pueda hacer una vigilancia de quién está bien y quién está mal y quién encaja dentro de esas normas y quién sí puede salir y quién no puede salir. Y eso no se lo deja solamente a la policía, repito, sino al vecino, a la vecina, al señor de la tienda, por las calles donde transitamos, es decir, esto se lo pone a cualquiera, pues digamos, como en la mira. Y algo que decía precisamente la norma es la verificación. Entonces, que cualquiera puede verificar si realmente esta persona está de acuerdo con eso de esas implicaciones del género o de esas imposiciones de género. Porque digamos que no son implicaciones, son imposiciones. Porque es que a ti nadie te enseña a ser hombre, ni nadie te enseña a ser mujer, ni nadie te dice cómo es la feminidad, cómo es la masculinidad, simplemente te dicen, te lo imponen, y a partir de eso, pues, cada una construye de manera diferente, pues, esto, ¿no? Y hay personas que seguramente dicen como, no, esto no es lo que yo quiero, y hace una deconstrucción, y por eso nos encontramos con esos cuerpos no binarios, con esos cuerpos trans, que dicen como, no, esto que ustedes nos están imponiendo no es lo que yo quiero vivir, no es lo que yo siento, ni es donde encajo. Entonces, creo que precisamente esta medida desde donde yo la veo, pues termina siendo una medida violenta que termina agrediendo, porque no solamente estamos hablando de las personas trans o personas no binarias, sino también de esas otras personas que seguramente ni siquiera se reconocen dentro de esto, porque ni siquiera saben que ese tipo de personas existen, porque hay que también decirles que nosotros andamos en unos medios un poco más elevados donde hemos construido unas terminologías, pero hay personas del común que simplemente desde su apariencia o desde cómo se sienten, pues asumen ciertas expresiones de género y que seguramente eso a la mirada de cualquiera no estaría bien. Y eso pone en peligro a todos estos cuerpos, a todas estas vidas. Y creo que esta medida lo que hace es acrecentarla. Hay personas que dicen, no, pero es que el problema no es la medida, el problema son los violentos, los agresores. Pero es que yo creo que esta medida precisamente permite eso. Entonces, la medida no está mal. Creo que la medida en un país ideal, pues sería chévere, ¿no? Pero no vivimos en un país ideal, sino en un país que tiene una historia de mucha violencia, de mucha agresión, y más sobre estas imposiciones. Eso creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer para poder reconocer al otro y a la otra en su diversidad. Bueno, a mí me gustaría como decir otras cosas y complementar lo que ya ha mencionado Laura. Yo creo que esta medida, digamos, si lo analizamos en términos más amplios, en realidad pone en peligro a un montón de gente porque es la forma en que en este país estamos leyendo la diferencia. Entonces, esta medida, desde la forma en que está redactada, pone que es hombre está al día, mujer está al día y las personas trans otro día, ¿sí? Entonces, es como seguir este juego de cómo se ha construido el conocimiento, que es como o encaja siendo hombre o encaja siendo mujer. Y la otra identidad, ¿sí? O sea, es como que seguimos esta vaina de usar categorías para identificarnos o más bien para imponérselas a la gente para que se identifique, ¿sí? Y estas categorías son totalmente excluyentes. Es decir, si usted no encaja en un lado, no encaja en el otro y no le quedan más posibilidades, ¿sí? O sea, como que siento que además de todo, de, pues digamos ya lo que dice Laura, de poner en peligro cuerpos que no se leen dentro de uno u otro, creo que esto en sí mismo alimenta la forma en que nosotros estamos leyendo las diferencias. Y es que va más allá incluso de si es hombre o ser mujer, es que en general la forma en que nosotros analizamos la realidad, comprendemos nuestra realidad y construimos nuestro pensamiento está totalmente permeado por un pensamiento binario, por un pensamiento dicotómico que es excluyente y que es violento, ¿sí? Entonces, a mí, ¿cómo me atraviesa esto? Me parece que es súper peligroso porque alimenta otro montón de discursos donde lo que es diferente, pues digamos que se justifica que sea violentado, se justifica que sea invisibilizado, ¿sí? Como que ese también es precisamente el argumento que han usado muchas personas en estos días cuando hay personas que se han visto violentadas porque no encajan dentro de una u otra identidad, ¿sí? Además de todo esto, digamos, como mujer cis, por decirlo de alguna manera, también afecta un montón la forma en que se lee el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces es como las mujeres tenemos que caber en este estereotipo de tener el pelo largo, no sé si salir vestidas de determinada manera para ser leídas como tal, ¿sí? Y además de eso es como las mujeres siempre tenemos que ser femeninas, las mujeres siempre tenemos que cumplir como con un mandato de ciertos comportamientos, de usar nuestra ropa, lo que mencionaba también Laura ahí, ¿qué sucede con las personas que ni siquiera se identifican como hombre o mujer, sino como cualquier otra identidad, ¿sí? Que esta medida además sea regulada y le dé facultad a la policía, también es supremamente peligroso. Que esto quede a la interpretación de la policía, que no se atiene, digamos, como a sus normas como institución, sino que es lo que esta persona considere que es femenino o masculino, pues precisamente está alimentando y está reproduciendo toda una cultura misógina, patriarcal, machista, que precisamente se está alimentando de estos roles y estereotipos que se nos están imponiendo y que yo creo que pues con esta medida queda totalmente reafirmado que la alcaldía no ha podido salir de ese pensamiento binario. O es uno, o es hombre, o es mujer, o es el otro accesorio, el tercero, el cuarto, quinto, que miremos a ver cómo se identifican, y que creo que además también esto de poner el tercero ahí de el otro, que mire a ver cómo se identifica, también hace que de cierta manera caiga la responsabilidad en esta persona, ¿no? que es un discurso que ya hemos escuchado. Entonces, bueno, pues es que entonces, ¿para qué sales si tú eres una persona que no corresponde con estas categorías y eso mismo te va a hacer que te expongas a los peligros, ¿sí? Entonces, creo que eso también hace que, de nuevo, que digamos en sobre qué hombres estamos poniendo la responsabilidad y que ya hemos visto que mucha gente, digamos, lee de esta manera la situación. Entonces, vemos que han habido personas trans violentadas, entonces el argumento es, entonces, ¿para qué salen? Entonces, sí, como que todo el tiempo, pues digamos, se está violentando a las personas en cualquier sentido, frente a su identidad, frente también a cómo lo leen las otras personas, frente al riesgo que puede representar el identificarse, porque creo que además también radica en ello, ¿no? Que es que acá en Colombia identificarse como algo que no encaja en lo uno o en lo otro también representa un riesgo y no es cualquier riesgo, ¿sí? Es como está en riesgo tu vida cuando te sales como de esos parámetros que se han establecido. Me gustaría decir algunas cosas para no como repetir lo que mis compañeras ya dijeron. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto un poco más como a lo sentipensante, lo que llegó a mi cabeza como en lo personal fue inmediatamente miedo. Realmente, como, y el miedo siento que también justificado pues con unos hechos históricos. Además que junto con el miedo, pues unas sensaciones de rabia increíbles, porque siempre y cuando el decreto siga diciendo hombre y mujer, así ponga lo trans a un lado como por si algo, las personas no binarias vamos a seguir como eliminadas de toda la normalización que se intenta hacer o incluso hablar de salud, como que sentimos que es una falacia muy fuerte hablar de una norma o de un decreto que busca como también generarnos condiciones de seguridad o salud cuando ni siquiera nos tiran el radar de la existencia mínimo, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, hubo algo que sentimos, hablo como en colectiva, y fue como, claro, el decreto fue muy fuerte, salió de un momento a otro, a muchas organizaciones como nos tomó de sorpresa porque es algo extremadamente medieval, pero algo que yo sentí en medio de la drama fue un poco de esperanza con respecto a también el quehacer de las organizaciones trans concretamente y la capacidad de sororidad y alianza que tenemos entre nosotros. De hecho, aquí está Laura, como que no pasaron 6 horas desde que salió el decreto y ya estábamos hablando entre organizaciones trans de, bueno, ¿qué vamos a hacer para cuidarnos? ¿Qué podemos hacer desde lo legal? ¿Qué podemos hacer desde lo soror? ¿Qué podemos hacer desde lo feminista? Porque sentimos que si bien históricamente las personas trans y las mujeres y las cuerpos feministas como nos hemos protegido, ¿sí? Como que esto simplemente da cuenta de que al Estado no le interesan nuestras experiencias de vida y de que es una responsabilidad de nosotros pues efectivamente protegernos y también decir que las cosas estén mal. Y ha sido algo como extremadamente doloroso porque antes de que el decreto ya saliera, ya sabíamos que iba a ser muy fuerte, ya sabíamos que iban a haber violencias, ya, de hecho intentamos un montón que no se hiciera y sentimos que ahí jugaron como un montón de egos también de, pues de la alcaldía, de no, no queremos, no nos importan sus vidas, igual lo vamos a hacer, igual fue y la excusa ahora es, pero son 2 semanas, sí, y en 2 semanas, ¿qué puede pasar? Como históricamente también nuestras vidas que representan para esta administración y sentimos que es más que una excusa para violentarnos, para fiscalizar efectivamente el género y algo que también ha sido muy fuerte y es para castigarnos, ¿sí? Además de la fiscalización, además del miedo, está el tema del castigo, que es lo que decía la compañera, como es tu culpa, ¿sí? Y entonces arréglate bien o lo que me han dicho a ti no se te nota, sale el Día de las Mujeres, como que buscar siempre la forma de meterte en alguna de las 2 posibilidades que para ellos creen que es la única y ni siquiera se les pasa por la cabeza la violencia que están ejerciendo y la violencia que están ejerciendo también en el aspecto cultural, ¿no? Porque algo que a mí me sorprendió, pero no tanto, lo tenía en la cabeza, pero no pensé que fuese a ser tan fuerte, y es que si bien hemos recibido violencias y acosos de la Policía Nacional y del Estado, también ha sido de la sociedad en general. Y eso fue lo realmente fuerte. Claro, da cuentas de una problemática, que debe empezar a tramitarse y no deben haber excusas porque ya se ha hecho históricamente hace mucho tiempo, pero también es darle la oportunidad a las personas de que opinen sobre una cuerpa que no es suya, ¿sí? De que fiscalicen unos deseos, de que fiscalicen unos aspectos y de que en esa medida, como opinan y fiscalizan, castiguen. Y es algo extremadamente miedoso. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Me parece muy importante rescatar el tema binario, no binario, cuando hablamos de personas trans y personas no binarias, ¿no? Entonces, de pronto podríamos contextualizar un poco más ese tema. La categoría trans es una categoría histórica y política, ¿sí? Que las personas que no nos sentimos cómodas con el sexo y la socialización que se nos fue asignada al nacer, podemos asumir. Yo siento que, claro, siento que un poco en lo público se ha puesto lo no binario un poco distante de lo trans, pero yo en lo personal y en lo político siento que lo no binario es trans, a menos que se te haya asignado al nacer no binario, ¿sí? Ya que no todos los tránsitos son binarios, ¿sí? Y es también, siento que va un poco por esta línea de la patología y de del cisexismo, que nos dice que tú vas de aquí a aquí y de esta forma es correcta y no, como que finalmente las personas trans escogemos por dónde movernos. En mi caso ha sido también la categoría trans no binaria la que me ha posibilitado fluir y sentirme, pero no todos los tránsitos son binarios, no solo hay mujeres trans y hombres trans, hay una gran gama, tantas como personas trans existan. Bueno, yo también quería decirte que, bueno, hay un tema allí y es que también es, creo que también es muy arrogante seguir pensando o es muy impositivo querer pensando que las personas que hacen un tránsito en el género es porque nos queremos ubicar dentro de la feminidad o la masculinidad. O sea, eso es una cosa absolutamente equívoca. Lo que pasa es que históricamente, digamos que hay que entender que eso también responde a unas necesidades por las que hemos ido pasando o hemos ido transitando, ¿no? Hace 10 años atrás, la existencia de las personas trans era una cosa que era absolutamente imposible, ¿no? Bueno, yo ya tengo algunos años y he podido vivir, como se lo digo muchas veces a la gente, cuando podías, cuando no podías salir en el día y cuando puedes salir en el día, ¿no? Con todas las malas miradas que te pueden hacer, con todo y lo que implica pues salir como una persona trans y apropiarse de espacios donde históricamente no hemos estado. Entonces digamos que ha habido una fuerte carga de creerse que lo trans, que el hecho de ser trans es porque te vas a ubicar ya sea en la feminidad o en la masculinidad. El hecho de transitar ya es una bomba de tiempo para la sociedad, ¿no? Y vemos, y tanto así lo vemos, que todo el mundo entiende que es lesbiana, gay y bisexual, ¿no? Así puede ser que no entiendan que es ser heterosexual, ¿no? Pese a que son la inmensa mayoría, pero muchas veces no tienen claro ese concepto. Pero lesbiana lo tienen clarísimo. Bisexual también. Lesbiana también. Pero lo trans, esa cosa sí le estalla la cabeza a la sociedad. Y eso automáticamente nos muestra de que no es un binario o una cosa impositiva de querer ubicarnos o querer suplantar esas otras identidades que es el ser hombre o el ser mujer, porque definitivamente creo que ese ha sido uno de los grandes errores y es imponernos algo que definitivamente no somos. Nuestros cuerpos son cuerpos trans, que aman trans, que sienten trans y que por más que queramos, por más cirugías, por más cosas que logremos, siempre seguirán siendo cuerpos trans. Y nadie tiene por qué seguir haciéndonos sentir vergüenza de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos no pueden encajar dentro de la heteronormatividad o dentro del cisgenerismo, sino nuestros cuerpos son cuerpos trans, son cuerpos que transitan precisamente. Y creo que eso es lo maravilloso de los tránsitos, y es que pueden haber multiplicidades de forma de transitar. En algunos casos tienen que vivir sus tránsitos digamos como en la rapidez de la necesidad y de la urgencia. En el caso, por ejemplo, de una mujer trans cuando la echan a los 12, 13 años, pues es un cuerpo que tiene que armarse lo más pronto posible porque el lugar donde le ponen la sociedad es en la esquina. Entonces no tiene tiempo de pensárselo, de cómo quiere hacer ese tránsito, pero creo que quienes han podido hacer una construcción de sus cuerpos pensado, analizado, pues seguramente nos vamos a dar cuenta de que muchas veces es precisamente que es el resultado de lo que quiero, como cualquier otra y cualquier otro. Porque es que como se los decía en un principio cuando arrancamos, a usted nadie le dice qué es ser hombre o ser mujer. A usted le dicen cuando usted nace, le abren las paticas y le dicen usted es mujer o usted es hombre. Y a partir de eso usted se come el cuento y se construye. Y entonces si nos damos cuenta que hay varias mujeres y aquí hay varios hombres y ninguno coincide en que es exactamente igual la construcción que ha hecho del género. Entonces, eso mismo pasa con las personas trans, construimos ese género y nos construimos como queremos. Y ahí hay posibilidades de muchísimas formas de ser. No todas queremos tener lo mismo, no todos queremos tener lo mismo. Eso es una mentira. No todas las mujeres trans queremos pestañas moradas, ni todos los hombres trans quieren falos de 25 centímetros o 50 centímetros. Porque ahí sí es cuando se nos imponen las categorías binarias. Y creo que la posibilidad de los tránsitos es que uno pueda transitar como se le dé la gana y como se le antoje. Y creo que precisamente eso es lo que logra el ser trans, romper con esos binarios y que donde uno se pueda ubicar desde donde quiere. Y por eso no somos exactamente iguales. Y creo que cada vez esas posibilidades son más amplias. Precisamente creo que por las apuestas y las luchas de todo este movimiento se permite ser de otras formas. Ya muchas de nosotras ya no queremos ni maquillarnos, no porque nos parezca que eso es una cosa no sea tan femenina o no sé qué más, no, sino por comodidad, por sentirnos tranquilas. O sea, yo no me voy a maquillar para quedarme todo el día en la casa haciendo oficio y planchando, no, mi amor. O sea, digamos que eso también hay que analizarlo y hay que ponerlo desde allá. También esas construcciones se hacen. Hoy quiero verme la más, pues, la más, y me maquillo, pues, hasta el alma, ¿no? Entonces, todo eso creo que hace parte de los tránsitos y la construcción y la deconstrucción precisamente de esos géneros impositivos. Y no podemos seguir permitiendo que nuestros cuerpos sean normalizados, ¿no? Ni tampoco que nadie nos diga cómo debemos ser. Y ese es el peligro de medidas como estas, que nos quieren normalizar y además de esto, nos quieren decir cómo debemos ser. A mí me parece que es supremamente interesante y enriquecedor como la discusión que se plantea en términos de vamos a cuestionar todo esto del no binarismo, porque es que además de que, digamos, las existencias no binarias nos plantean un montón de cuestionamientos y críticas que pasan por el cuerpo. También este binarismo que, como decía Laura, a ti te abren las piernas y es, o sea, tienes pene, tienes vulva, entonces ya te asignamos estos comportamientos, estos roles, estas tareas. Este binarismo precisamente lo que ha hecho es que las mujeres nos ubiquemos como cuerpos a vulnerar y que además esto también ha influido en la propia percepción que tenemos sobre nosotras, ¿no? Entonces nos da miedo salir, muchas nos consideramos débiles, todavía hay este imaginario súper arraigado de que los hombres son más fuertes que las mujeres, por ejemplo, ¿sí? Entonces este binarismo también alimenta un montón cómo nosotras mismas, como decía también Martín, cómo vamos siendo socializados a medida de que vamos creciendo, y a nosotras todo el tiempo nos están socializando a través del miedo, ¿no? Entonces, las niñas no buscan peligros, las niñas no salen a tal hora, las niñas no hacen esto. O cuando somos violentadas, ¿qué hacías sola? ¿O qué hacías a esa hora? ¿O por qué estabas borracha? Entonces, todo esto precisamente lo que hace es reafirmar eso y hacer que esta medida alimente ese miedo y también un poco alimente la forma en que nosotras nos vemos en el espacio público. O sea, siempre ha sido a través del miedo, el temor, la prevención, que muchas personas consideran que es algo exagerado, pero por ejemplo, esta crisis del coronavirus nos está dando una cachetada tenaz a todas las personas, mostrando la realidad de muchas, de muchos cuerpos que son violentados todo el tiempo, pero pues nos hacemos oídos sordos, o eso no es conmigo. Entonces creo que también hay que permitirnos un poco hacer una lectura mucho más allá de que es que yo soy trans o no binario, soy mujer, no, o sea, es pillarnos también cómo este binarismo nos afecta y afecta también la forma en que nos percibe el mundo y las expectativas que tienen, y que cuando no cumplimos con esas expectativas, pues nos vemos sancionadas y castigadas. Entonces también como, ¿qué pasa si a una mujer le toca o le toca salir un día en que solo salen manes? ¿Qué va a sentir esa mujer? Yo sentiría pánico. ¿Sí? Entonces también es ahí como el peligro, ¿quién es? ¿Sí? El peligro no es el espacio público en sí mismo, el peligro creo que la misma situación nos está dando un poco la respuesta, y es quiénes son los sujetos que están ejerciendo estas violencias en esta situación, sea en el espacio público o en el espacio doméstico. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca, mostrando los dientes. Me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo, usted parece prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta. ¿Cómo se han visto afectadas con la nueva medida directamente saliendo a la calle, ¿no? Un poco ahorita que tocas tú desde el punto de vista desde la feminidad, desde el ser mujer cis, saliendo a la calle un día en el que los hombres tienen que salir, ya sea por temas de trabajo, ¿no? Entonces te paso ahí palabra y abro también pues la discusión a nuestras panelistas. A mí me ha dado mucho miedo. O sea, a mí me daba mucho miedo ya salir a la calle sin esta medida. Entonces con esta medida me da muchísimo más miedo. Porque es también darse cuenta como que es una medida supremamente inefectiva, es decir, como se supone que hay días para hombres, hay días de mujeres, pero los días que salimos las mujeres igual hay presencia de un montón de tipos en la calle. Tipos que, como ha pasado siempre, se creen con el derecho de opinar, entonces pensar también como mierda. Si nosotras vivíamos estos peligros antes, cuando había más gente en la calle, ¿qué va a pasar con nosotras cuando ha disminuido un montón la presencia de gente pues en las calles, ¿no? Otra cosa también que he visto un montón cuando me ha tocado salir es que pues esta medida omite por completo las tareas de cuidado que hemos asumido las mujeres. Entonces me parece un poco absurdo que dicen como la medida es para evitar aglomeraciones, pero yo viviendo al lado de un supermercado, muchos días que salen las mujeres, veo grupos inmensos de mujeres esperando. Entonces es como, no estamos evitando ninguna aglomeración, empezando porque las tareas que hay que hacer en esta situación, que generalmente son de cuidados, ir a comprar el mercado, ir a pagar el arriendo, ir a pagar cosas, ir a recoger cosas, generalmente han estado pues en manos de las mujeres y siguen estándolo. Entonces también es como estamos omitiendo totalmente ahí como las tareas que recaen sobre nosotras, y que además pues para muchas mujeres, a pesar de la medida, pues tienen igual que salir más veces, ¿sí? Entonces estar expuestas a más peligros aún, pues debido como a todas estas salidas. Creo que esto también hace como que se repiense totalmente como la situación de las mujeres en particular en el espacio público. Me viene a la cabeza esta frase que salió cuando hubo acá toque de queda, y es pues las mujeres siempre hemos estado en toque de queda, las mujeres siempre, de día, de noche, en el espacio público, en el espacio privado, todo el tiempo tenemos que estar pendientes de qué violencia vamos a sufrir y cómo hacer para defendernos. O sea, creo que definitivamente esta medida del pico y género es arbitraria, no entiendo bajo qué términos se piensa, no piensa en realidad como en términos de cuidado ni de seguridad para nadie, no piensa en las particularidades de nadie, y pues baila, o sea, nos deja también a la merced de personas como los policías, que es una institución totalmente heteropatriarcal, y pues que sean ellos los que tengan la potestad también de definir cómo es la dinámica de estas salidas. O sea, creo que ahí violenta prácticamente a todas las personas, obviamente a unas más que otras o de diferentes formas, pero es una cuestión de miedo y violencia. Siento que lo que ha pasado de nuevo es volver al miedo, y hablaría un poco también de este tema de la feminización de las cuerpos, no sido exclusivamente como de unas y otras, sino que también siento que históricamente se ha venido feminizando las cuerpos para poder dominarlas, porque el sistema resulta siendo ser como no solo heteropatriarcal, sino cis. Y cuando hablamos de cissexismo, también es esta patologización de las cuerpas, no solo las cuerpas trans, también las cuerpas gordas, también las cuerpas afros, como toda cuerpa que salga de la heterosis norma. En esa medida, la afectación fue directa, o sea, empezando que incluso fui una de las personas que fue afectada por la norma, me han detenido un montón de veces, no había un solo día en el que no me digan algo, ni de mujeres ni de hombres, porque no quepo en ninguno, y ha sido tan agotador que nos hemos cansado de denunciarlo. Como que también una se cansa de estar defendiéndose todo el tiempo. Afortunadamente, como que han sido de nuevo como en dos medidas, por un lado el miedo, y toda como la jerarquización de las labores, la normalización de los cuidados, la necesidad de del binarismo de género. Entonces, bueno, si eres hombre, que se te note, si eres mujer, que se te note, pero si no, entonces, ¿cómo? Sí, la posibilidad de que las personas opinen sobre nuestras experiencias de vida. Y por el otro lado, algo que ha sido muy lindo, que no quiero dejar de hablar de eso, y es la capacidad de cuidado del movimiento social. Y siento que ha sido histórico. Esto no es nuevo para nosotras y para nosotres, que tengamos que defendernos de unas medidas represivas y que en esa medida sepamos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, sí siento mucho miedo todo el tiempo. Yo tengo que trabajar y tengo que salir el día que me toque salir. Y ha sido muy fuerte, como que sí, sentir también la normalización de estas violencias en cualquier día. Entonces, si es un día de hombres, trato de no hablar, porque si me escuchan la voz, lo van a notar y voy a tener miedo de que me pase algo, o por un policía, o por el celador que está en la tienda, o por la gente porque te mira. Y es el día de mujeres también, sentir cómo te esculcan el cuerpo, porque hay unas concepciones normadas del género en este binarismo. Entonces, sí siento que algo que ha sido muy fuerte es la normalización del miedo. Y de nuevo estos egos institucionales que no les ha importado el miedo, que ya hemos dicho históricamente, porque esta no es la primera vez. En efecto, nosotras y nosotros hemos tenido toque de queda siempre, ¿sí? Siempre hemos tenido como este pico y género, si somos personas trans, está este binarismo obligatorio, lo que decía Laura hace un momento. Entonces, siento que sigue habiendo mucho miedo. A mí realmente me aterra, todo el tiempo me aterra y me da mucha rabia sentir también y saber que las instituciones siguen confiando en una institución represiva que históricamente nos ha vulnerado a las cuerpas y que además la están legitimando, ¿sí? Entonces, siento que esto realmente lo único que va a hacer es posibilitar un genocidio, porque estamos hablando de las personas que tenemos las posibilidades para denunciar. ¿Qué pasa con las que no? Bueno, yo pues quería decir de que pues digamos que esto también atraviesa un poco por la jerarquización de los espacios donde, quiénes son los que habitan esos espacios, cómo los viven y cómo los sienten, ¿no? Entonces, digamos que históricamente ciertos cuerpos, como estos cuerpos trans o como los cuerpos femeninos, no habitan de la misma forma las ciudades y los espacios, tanto así que nos lo demuestran todos los días cuando no hay enfoques diferenciales de cómo utilizar ni siquiera las vías, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que las ciudades sean tan fálicas, no hay ciudades redondas, todas son fálicas, ¿no? Eso ya nos manda un mensaje muy claro. Pero encima de eso, por ejemplo, nos encontramos con el sistema de transporte donde, por ejemplo, el que tenemos, Transmilenio, está construido para ¿quiénes? Para hombres altos, grandes y brazos enormes, porque hay difícilmente una que mide unos 60 y pico se puede colgar, ¿no? Entonces imagínense encima de eso cuando es una mujer que va con un bebé y con una pañalera, porque es que no solamente la mujer va con el bebé, sino con la pañalera, y aparte eso con su bolso y demás, donde no hay un espacio para que ella se pueda sentar cómodamente, tranquilamente, y donde no podemos utilizar los espacios de la misma manera que esos otros cuerpos, que es lo que se supondría que debería ser para todas y todos, pero en realidad en la práctica no es. Entonces, digamos que esto, estas medidas, no es que, digamos que es que esto aparece, las violencias sobre esos otros cuerpos o sobre esas otras formas de ser y sobre las mujeres, porque digamos que sí es importante decirlo, que sobre las mujeres el ejercicio de violencia en estos espacios siempre ha sido histórica, y ahí se suman pues estas otras formas de ser y esas otras formas de poderlo vivir. El ejercicio, por ejemplo, quienes hemos podido transitar desde la masculinidad a la feminidad, nos damos cuenta que la manera como se habita la ciudad es diferente. Yo recuerdo cuando yo era mucho más joven, tenía unos, bueno, hace algún tiempo, tal vez unos 16, 17 años, y todavía no había hecho mi tránsito, yo podía andar a las 12 de la noche por la calle sin tener miedo, ¿no? Después que hice mi tránsito, salir a esa misma hora ya era saber de que me encuentro con los personajes en la esquina que te dicen 10.000 cosas, con el carro que te para, con el de la moto que te dice 5.000 cosas y así sucesivamente. Estamos hablando de que es un cuerpo que ha transitado y que ha podido percibir esas violencias. Y yo sí creo que no es la medida la que acerba esto. Lo que pasa es que con la medida sale a flotar todas estas cosas que ya hemos vivido, que ya se han vivido y que son las que vivimos frecuentemente. Con, claro, de una manera mucho más violenta y mucho más fuerte. Yo algo que sí puedo decirles es que esto también atraviesa por un tema de clase, de posibilidades y de también de cómo puedes vivir estos momentos, ¿no? Yo primero debo decirles de que 3 días antes de que empezara la medida que Claudia hacía como la medida pedagógica que se quería hacer, yo 3 días antes ya me había encerrado en mi casa por un tema pues que me atraviesa, que es un tema de salud, donde no puedo exponerme a la calle. Entonces puedo decirles que no he salido en ningún momento, es decir, yo no he puesto el pie en la calle. ¿Por qué? Gracias a la vida tengo a alguien que se ocupa pues de estas cosas, digamos que tenemos a alguien que nos puede colaborar, aparte vivo con una, con mi madre que tiene 85 años, que digamos para nada podemos exponerla y pues yo tampoco por mi salud, entonces tenemos a alguien que pueda hacer esto por nosotras. Pero me pienso todo el tiempo, donde no estuviese esta persona, seguramente que la responsabilidad caería sobre mí. Y eso me implicaría un sinnúmero de cuidados para salir. Pero, por ejemplo, donde yo vivo está retirado de los supermercados. Y lo único que tenemos son tiendas, entonces algunas tienditas. Donde en tiempos comunes y silvestres para mí es un martirio poder entrar. Primero porque pareciera que todo el mundo sabe quién soy, ¿no? Entonces ya me han visto en diferentes espacios y como tienen esos televisores gigantes donde se ven las noticias, pues seguramente en algún momento me han visto. Y yo sé que la atención no es la que yo quisiera, pero lo más cercano que tengo. Entonces se pueden imaginar, yo algo que hacía el análisis en estos momentos era donde tuviera que salir y donde me hagan pues el escandalito que no es el día que me corresponde o que tengo que devolver para mi casa. O sea, toda la violencia que se podría ejercer sobre mí por el hecho de estar en un espacio donde sé que no es amable, que no es seguro, que no ha sido seguro antes de esto. Imagínense en lo que podría implicar en estos momentos. Y estamos hablando de una persona que no sale, pero no me puedo imaginar lo que puede estar sintiendo una compañera todos los días cuando tiene que salir. Y lo he hablado con varias compañeras, con varios compañeros, y lo que siempre han vivido, lo que siempre dicen es el miedo a salir. Porque así queramos o no queramos, siempre vamos a tener un dedito chueco que va a decir esta persona tiene algo diferente. Y es sobre la que se fija el violentador y el agresor. Sí, y esa persona que se da con la autoridad de decir qué cuerpos sí son los que viven o qué seres sí son los que viven. Y entonces es importante hacer un análisis sobre eso, sobre estas cosas, sobre el miedo. Yo no me imagino saliendo aquí a comprar, o sea, que sería lo más cercano, porque si me voy más lejos, pues me ponen un parte porque no estoy cerca pues a mi casa. Entonces no me puedo imaginar lo que podrían vivir otras y otros. Y también es importante decir acá que es mentira de que se ha reducido, de que las mujeres van y compran más rápido, cosas como esto. Sí, pues es que tenemos que entrar a hacer un análisis. La pobre mujer tiene que pensarse en que tiene que cuidar al hijo, tiene que hacer el almuerzo. Entonces, ¿qué le implica entrar al supermercado a comprar en 15 minutos porque no tiene más tiempo? ¿No? Aparte que las filas son enormes, porque sabemos que pues esto del confinamiento implica de que estemos separados también y demás, pues, o sea, va a entrar mucho más rápido, el hombre puede darse el lujo de no ir con tanto afán y demás. Entonces digamos que aquí es importante decir que no estamos en igualdad de condiciones y el miedo excesivo que creo que todas estas personas que no encajamos es las que terminamos sintiendo, y las miradas que siempre nos cuestionan nos van a decir que no estamos bien y que no corresponde a hacerlo en el día que supuestamente nos han impuesto. Es decir, estas medidas terminan siendo medidas violentas, pese a que su intención en un principio haya sido que no pasaría, pero nos damos cuenta que sí. Lo vemos, por ejemplo, en otros países donde la medida la han echado para atrás porque no ha terminado funcionando. Por el contrario, ha expuesto a todas esas personas a que sean violentadas y agredidas. Que nadie salga, que nadie grite, que nadie venda para vivir vida, que no mire el hambre que se reparte, ahora más tarde y todos los días, del otro lado de las orillas. A la pregunta en la que les voy a decir a cada una de las personas que están como ponente, es de que, si bien, como hizo anteriormente la compañera, esto es un problema de clase, es un problema de territorio, es un problema de género. Y ya lo estamos mirando que es una medida que ha tomado también otros municipios, ¿no? Y en este sentido, por eso también lo rural, también cómo se ve afectado cuando pasa este tipo de violencias. Si bien el Estado no nos cuida, ¿sí? Nos cuida las amigas, la toma no me cuida, me cuidan las amigas, ¿cómo dentro de las colectividades que cada uno y cada una tiene en sus espacios, cómo nos cuidamos? ¿Qué propuestas pueden salir? Yo siento que ustedes también tienen en sus espacios unas formas de cuidado, porque pues hay alguna, ya sea de mi pareja, de mis amigas, de mis amigues, en general en todas personas, ¿cómo qué propuesta pueden salir, ya sea por el movimiento social o que si nos está escuchando algún funcionario de la alcaldía, qué propuesta les podemos dar a este decreto que de una manera es una forma de fiscalizar los cuerpos, ¿no? Yo primero pensaría que es una medida que ya nos dimos cuenta que no funciona, es decir, si ya estamos acá y estamos hablando sobre que una medida que expone un sinnúmero de cosas y donde podemos evidenciar pues el miedo y demás, pues una medida que no funciona. Entonces yo creo que la primera cosa que debemos hacer es que esta medida no nos funcionó y tenemos que cambiarla por otra. Dicen, por ejemplo, nosotros en un principio planteábamos un poco el tema de pico y cédula. Pero ahora decían, no, pero es que hay contacto con la cédula de la gente, la gente que la toca, ¿sí? Y entonces yo decía, bueno, pero a la final no la están pidiendo. O sea, en muchos casos a las personas trans se las piden en la calle, ¿no? Entonces, para verificar, porque precisamente uno de los temas que allí se toca en este decreto es que si no estamos como tan seguros de quiénes podemos verificar. ¿Y cómo se verifica? Pues no se verifica por el aire o por el viento, ¿no? Sino por ese documento que muchas veces termina siendo un problema, ¿no? Pero que es necesario. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Pues reconociendo y sabiendo de que sí, pero yo pienso que también es un tema de conciencia, también es un tema de poder entender de que estamos en un momento difícil, crucial, y que creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad, y es que no, pues como hay una enorme experiencia de violencia institucional, de no reconocimiento por parte de la institución, de la sociedad civil, de las personas en sí, pues automáticamente, digamos que cuando no hay confianza, pues la confianza está rota, y por ende, pues es muy difícil hacer lo que se puede hacer en otros países donde el Estado dice, pues hay que encerrarnos porque tenemos que encerrarnos porque nos está poniendo en peligro, y saber de que solamente podrían salir tales y cuales. Seguramente siempre habrán quienes quieran irrumpir con esto, pero seguramente que no es el tema de la mayoría. Yo creo que hay que construir confianzas, pero esas confianzas, como en un país como el nuestro, están rotas, pues son muy, muy difíciles. Pero yo creo que también hay que comenzar a confiar en la gente, a comenzar a entender de que esto no solamente termina afectando a, pues digamos, a ciertas personas, sino que en algún momento terminará afectando a todas y a todos. Y si no nos cuidamos, si no nos protegemos. Entonces, lo que busca precisamente las medidas es tratar de proteger al otro y a la otra. Entonces, yo creo que tendríamos que analizar cuál sería lo más correcto y lo mejor, pero nunca exponiendo a ciertas poblaciones que ya de por sí han tenido que sufrir muchísimas cosas, porque mucha gente, por ejemplo, decía entre los compañeros LGB, decían como, pero es que bueno, pero es que alguien se tiene que sacrificar, pero ¿por qué tenemos que ser los sacrificados siempre o las sacrificadas siempre los mismos y las mismas, ¿no? Entonces, y no se trata aquí de sacrificar a nadie, se trata de mirar medidas que realmente vayan de alguna manera respondiendo a las necesidades que tenemos como sociedad, pero que también nos ponga que donde menos daño podamos hacer. Y yo creo que otra de las cosas que a mí se me ocurría una vez, o se nos ocurría, era por edad, ¿no? Uno fácilmente puede analizar un poco más o menos en qué rango de estado está una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno podría determinar si una persona está entre los 15, 16 o 17. Entonces, poner unos rangos de edad también para que puedan salir si es que el problema es el documento. Pero digamos que esto es un tema también, pues como lo digo, es un tema de confianza, pero creo que se puede analizar cuáles serían esas mejores medidas. Pues creo que esas podrían ser algunas de mis propuestas. puede ser que no sirvan, pero tendríamos que probarlas. Pero creo que haríamos menos daño que con una medida como estas, que definitivamente termina dañando a muchas personas. Bueno, digamos que pensar en qué reforma se le haría a la medida, a mí no me queda otra posibilidad que pensar que es que esa medida simplemente se tiene que cambiar, quitar, eliminar, suprimir. O sea, ya desde antes de que se implementara, pues se había hecho la advertencia de los posibles riesgos, ya lo estamos viendo, ya lo hacen países como Perú. Entonces, pues frente a la medida, para mí no hay discusión más que decir como es totalmente inefectiva, violenta. Frente un poco a lo que mencionaban ahorita de cuáles serían como las estrategias un poco frente a esto, pues es que esta crisis y el confinamiento en sí mismo nos está replanteando todo, o sea, el sistema económico, el sistema de trabajo, todo. Entonces, pensaría yo que han habido algunas iniciativas barriales que yo he observado que me parecen efectivas en muchos sentidos. Uno, por ejemplo, observar ollas comunitarias en sectores donde hay gente vulnerable y donde lo que se ha hecho es colecta de alimentos. Muchas también han hecho como lo que es liberar alimentos, ciclar alimentos de la plaza para hacer ollas comunitarias en sus bares. Esto es efectivo no solamente porque está como atendiendo a la cuestión del hambre, sino que también está haciendo que precisamente se limiten estas cuestiones de la movilidad, de tener que ir a buscar los alimentos, de tener que ir a buscar artículos como para la alimentación o cubrir necesidades básicas. He visto también iniciativas un poco de parches que hacen como domicilios o están facilitando precisamente la llegada de mercados o ciertos elementos que son pues, prioritarios en estos momentos. Es decir, o sea, en resumidas cuentas, yo creo que un poco confiar en las instituciones en este momento no nos está haciendo para nada práctico, ¿sí? En ningún sentido. No solamente por la medida del tipo y género, ya vimos lo que pasó como con las ayudas que ha habido como a través de todo el país. Entonces creo que es hora un poco de quitarnos esta mentalidad de esperar que la institución o un tercero, no sé quién, no lo digo generalizando, cabe aclarar eso, pero sí es esto como de que estamos esperando de que alguien más solucione las cosas y pues miércoles la solución está pues en las manos de muchas personas que pueden pues desarrollar como iniciativas pues comunitarias y que creo que también es importante no perder de vista la discusión sobre los trabajos y las tareas, no solamente las tareas de cuidado, sino que precisamente esta crisis nos ha mostrado que hay un montón de trabajos que no están siendo valorados como son, no solamente en términos monetarios, sino que esto nos muestra que muchas labores que casi siempre habíamos como visto como cualquier labor, ahorita son muchas de las que prácticamente están como generando un poco de estabilidad, como por ejemplo las personas que hacen domicilios, las personas que están en los restaurantes, el personal de salud, que además también me parece muy importante dejar esta pendejada de la romantización y pues, sorry, not sorry si alguien se siente interpelado o ofendido, pero es que todas esas personas que están afuera no son héroes, ¿sí? No son heroínas, es prácticamente gente que está ahí porque no tiene otra, porque hay un sistema económico que no nos da otras posibilidades. Entonces tenemos que pensarnos entre nosotros es cómo hacemos para poder ayudarnos entre nosotros y por ejemplo pensar en trueques, intercambios y también un poco dejar de lado como la cuestión monetaria. O sea, ya también creo que estamos viendo que la cuestión monetaria, además de que unas estamos bien vaciadas, ¿sí? El modelo económico en este momento da precisamente para que un poco transformemos las dinámicas económicas y de ayuda que tenemos. Entonces, pues, yo sé que más o menos lo que acabo de decir es como mucho y nada a la vez, pero es que creo que también depende un poco de las dinámicas que se han desarrollado en cada territorio, ¿sí? Y también un poco leer que podemos proponer muchas cosas, pero da la misma si no estamos leyendo la realidad de los territorios y tener en cuenta que en muchos territorios hay dinámicas en los que no es posible, por más que queramos implementar ciertas medidas comunitarias, comunales, porque son territorios que bien están controlados por paramilitares o por otras fuerzas misteriosas, ¿sí? Que no permiten también que estas acciones se puedan dar. Bueno, yo como que son tres elementos muy rápidos. Tiene que ver mucho con lo que han dicho las dos compañeras. El primero tiene que ver con la incidencia política. Si bien siento que con estas instituciones es desgastante, también hemos sentido que se ha vuelto una necesidad ineludible, ¿sí? Como que si les incomodamos ahí, pues ahí nos metemos, porque no les estamos pidiendo un favor. es algo que ya el Estado debe contener y es quien realmente tiene la responsabilidad. Si bien las organizaciones sociales hemos venido haciendo una labor increíble históricamente, sentimos que también es el Estado quien tiene la responsabilidad y que debemos también hacer como una doble vía. Por un lado también generar herramientas de exigibilidad, pero por el otro también apostarle a herramientas de justicia social y de como acompañamientos mucho más comunitarios. El otro elemento, como con respecto a qué hemos venido haciendo, desde la INAD hemos venido apostando al cuidado un montón, empezando por nosotros y por quienes también nos rodean y las personas a las que podemos llegar, porque sentimos también que el tema del confinamiento y todo el miedo que nos han venido metiendo y todo lo que está pasando también afecta de una forma muy grave nuestra salud mental. Y si bien estamos de frente a unos activismos o a unos lugares un poco más públicos, tenemos una responsabilidad con por lo menos tratar de mantenernos en una estabilidad mental saludable para poder acompañar a otros. Y sentimos que el acompañamiento, más que ejercer unas maternidades, es un tema de justicia histórica, como que nos cuidamos y nos acompañamos entre nosotras y nosotros. Y es lo que hemos venido haciendo, incluso hemos venido como remitiendo a organizaciones como el GAD o Liberarte, organizaciones que tienen herramientas psicosociales o parches feministas que ahorita se están moviendo un montón de psicólogas, poder remitir a las personas que han buscado ayudas psicoemocionales o afectivas para poder hacer como una contención y mantenernos estables para poder también lidiar con esto. Y por el otro lado, sentimos que el acompañamiento desde la horizontalidad ha venido siendo una necesidad. Hace unos días hablábamos como, en este momento yo no estoy para acompañar desde el lo sé, ven y te escucho, sino también acompañarnos nosotras y nosotros desde el todos estamos en la misma situación. Estamos en condiciones de encierro, con diferentes particularidades y otros privilegios, pero estamos bajo mucha tensión y también acompañarnos desde el amor y desde la sororidad, desde realmente podemos hacerlo y vamos a buscar las herramientas porque siempre las hemos buscado, no dependemos del Estado, aunque sí sentimos que debemos hacer una incidencia un poco también como estratégica y ahí es lo que decía Laura, como si también hemos sentido que una opción puede ser el pico y cédula, como para en lo inmediato en la contención, pero ahí es donde va el tercer punto y sería hacer un empalme con las organizaciones sociales, porque siempre y cuando sean los ejercicios militares los que hagan esta verificación, se muestre o no la cédula, vamos a seguir estando en peligro. Entonces, sí debe ser un tema de que las instituciones le bajen al ego y se acerquen a las organizaciones sociales que son las que saben, que somos los que sabemos cómo hacer este tipo de cosas, ¿sí? Porque hay organizaciones que tienen un montón de años y que han venido construyendo unos conocimientos muy valiosos sobre acompañamiento, sobre cómo hablar de género, sobre cómo identificar violencias. Y si el Estado, la medida que tome, lo va a seguir haciendo desde sus egos y desde también no querer reconocer que la están cagando, no vamos a poder hacer nada. Entonces, sí siento que por un lado, pues la incidencia política, por el otro, pues el acompañamiento transfeminista de cabeza y por el otro lado, pues un empalme con organizaciones sociales. Sentimos que es el momento también para darnos la mano entre nosotras, como que normalmente tenemos un montón de egos y un montón de cosas súper complejas entre organizaciones y este es el momento también para que empecemos a trabajar en parche porque pues si no nos van a exterminar. Bajamos en Pasco, limón y agua en contra de este fiasco. Oh, qué placer ver a las fuerzas superiores retroceder, retroceder, avanzar siendo millones, fuertes como un bloque, en un grito colectivo contra sus escuadrones. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Tenemos otra pregunta que ha salido también del público. Dice, básicamente el decreto no nace bajo una coyuntura, ¿no? Que pues es en los tiempos del COVID, pero es una forma también de organización social y en este sentido, ¿cómo piensan que se está organizando la ciudad en este momento, Bogotá y otras ciudades en tiempos del COVID? ¿A través de la represión? ¿A través de qué forma? ¿Cómo piensan ustedes desde sus maneras de ser? Si bien yo siento que sí es una coyuntura y lo que han venido diciendo como que nadie estaba preparado para una pandemia, yo sí siento que el patriarcado no viene de la nada. O sea, han venido reforzando históricamente unas divisiones cis-sexo-género terribles, además de una opresión a la feminidad desde la masculinidad que es histórico y que siento que ahorita no es como inocente de ¡ay! Así la estamos organizando y es una contención y es lo que salió y no sabíamos que esto iba a pasar porque no. O sea, históricamente ya hemos luchado por salud, por derechos, por estar como con unos mínimos de dignidad y siento que esto fue la excusa perfecta para pensar una reorganización de la ciudad desde las opresiones patriarcales. O sea, no ha sido más que la excusa perfecta para poder fiscalizar nuestras cuerpos y en esa medida también culpabilizarnos de que si les pasa algo es por ustedes y si pelean también es por ustedes, entonces no salgan porque además de que tenemos un posible contagio, también son unas escandalosas gritonas que no paran de quejarse. Entonces sí siento que ha sido la excusa perfecta para ejercer violencias que no son de la nada, como que vienen históricamente también dándose en cómo se ha configurado como Colombia como nación. Es que esta organización no es que haya surgido ahora, la organización de la ciudad ya ha venido estando desde hace mucho tiempo y como yo mencioné ahorita, yo siento que esta situación está haciendo es como darnos una cachetada a muchas zonas y es reafirmar y exacerbar unas inequidades que ya estaban antes, ¿sí? Entonces, pues sí, como que lastimosamente la pandemia y las formas de control que se han implementado para no expandir el virus, creo que simplemente son muy estratégicamente pensadas para perpetuar una forma de existencia que ya estaba, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ahorita? Pues que digamos muchas personas estamos confinadas, otras por otras razones pues les ha tocado como salir, pero o sea, creo que es una cosa que nos estalló en la cara. Además de todo, creo que es como más allá también de verlos como en los términos pesimistas que de por sí ya nos inspira la situación, es pensar que también es un reto, ¿no? Y es como, o sea, bueno, también ya, listo, nos enteramos de que hay todas estas inequidades, de que hay un sistema que nos reprime, que además funcionó perfectamente para neutralizar totalmente las protestas que se habían venido gestando, pero es un reto porque es como listo, severo como que están estos espacios, severo que digamos ya mucha gente se ha dado cuenta que hay un privilegio unos frente o en detrimento, digamos, de la situación de otras personas. Y es también, bueno, ¿qué vamos a hacer entre todos para pensarnos ya que tenemos pues la información y que nos hemos pensado la existencia de una forma diferente, pues cómo vamos a hacer también para que este nuevo conocimiento que hemos adquirido o estas críticas o autocríticas que hemos reforzado nos sirvan para la acción, ¿sí? Y creo que voy un poco en el sentido de que en muchos espacios del movimiento social se habla de organizar la rabia. Entonces creo que la pregunta que hacen es una pregunta supremamente jodida, es muy amplia, es muy compleja y creo que atiende un poco más a cómo nos vamos a pensar entre todos esta vuelta, porque creo que ahorita lo que no nos sobra son ideas para reorganizar como pues todo este caos un poquito. Y creo yo que pues también un poco pensar como quizás de la empatía y no dar por sentado también la situación, ¿no? Que creo que eso también fue lo que generó un poco el conflicto al inicio de toda esta vaina, y fue como, ¡ah, mierda! Hay gente pobre en Bogotá, hay gente que se muere de hambre, hay gente que depende de medicamentos, hay mamás que tienen a su cuidado hijos dependientes de electricidad y medicamentos, que sin ellos no sobreviven. Entonces, pues nada, como que seguir como el cuestionamiento también, a ver qué propuestas surgen, pues ya sea de Bogotá y en general también, pues, del país, porque esto también obvio es como una necesidad a nivel pues, nacional. Yo quiero decir algo chiquitico, y es que, como lo han dicho, y como todos sabemos, era una cosa para la que no estábamos preparados, pero eso nos lleva a replantearnos muchas cosas, pero también muestra que en el sistema que estamos no ha funcionado para nada, ¿no? Y que eso implica comenzar a deconstruir eso para comenzar a construir otras formas que sean mucho más equitativas, mucho más justas. Es decir, yo creo que esto pone en la mirada de todas y de todos como que miércoles lo que ya existía y que parecía no existir está más latente y más vigente que nunca. Por ejemplo, ahorita estamos en un afán de poder ayudar, por ejemplo, a responder con las necesidades básicas que tienen las personas en alimentación. Pero hay una cosa que hay que pensar, bueno, en un momento hay todavía, tenemos, ¿no? Tenemos esa posibilidad, pero en algún momento todos estos recursos que tenemos también se van extinguiendo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Entonces yo creo que esta es la oportunidad de pensarnos cómo vamos a hacer para responder frente a eso. Es decir, ahorita hay quienes están dando alimentos, hicieron antier en Bogotá algo de recolección de alimentos y demás, el que pudiera quedaba, seguramente quienes dieron, pues pueden darlo. Pero si seguimos de esta forma como vamos, seguramente que pues va a haber mucha más pobreza, muchos van a morir de hambre. Encima de esto, tenemos que decirlo, pues con esta pandemia que no sabemos, que nadie conoce exactamente cómo es este tema. Entonces yo creo que este es el momento y hora de repensarnos qué es lo que queremos y cómo vamos a transformar esto, cómo nos vamos a mirar desde otros lugares, desde otros sitios y cómo vamos a hacer, cómo vamos a enfrentarlos entre todas y todos esto, porque es un tema que nos compete a todos, pero recordando que no implica sacrificar a nadie. Aquí por el contrario, la idea es que podamos salir todas y todos juntos adelante, no poniendo a quienes ya más vulnerables están, a quienes han sido históricamente marginados, que han vivido en lugares de alta criminalización y demás, o que han sido señalados y señaladas todo el tiempo como los que tengan que sufrir más. Y yo creo que aquí es el momento, y ahora que como sociedad tenemos que replantearnos muchísimas cosas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, creo que es precisamente, creo que aquí se ha demostrado, y es uniendo esfuerzos, hablando del tema, pensarnos y comenzar a, pues, a transformar como las dinámicas de poder que teníamos y demás, porque pese a cualquier cosa entre nosotras y nosotros también existe el poder, y como lo decía Martín, pues tenemos un ego elevadísimo y creo que hay que bajarlo si queremos realmente sobrevivir todas y todos. Y pues el llamado aquí es a poder trabajar juntas y juntos, ¿no? Que no se nos quede simplemente en el discurso bonito y amoroso de que vamos a hacerlo, sino entendiendo de que a pesar de las diferencias que podemos tener, tenemos que unir esfuerzos si queremos salir de esto, para algún día poder seguramente vivir de otras maneras, y donde saldremos como nos lo muestran pues en los dibujos animados cuando salen los cavernícolas, ¿no? Entonces, seguramente que para que todas y todos podamos salir de nuestras cuevas y poder pensarnos que el mundo puede ser de otra forma y que lo vamos a construir de otras maneras. Entonces, creo que aquí es como un poco lo que podríamos hacer. Yo seguramente puedo ser muy ilusa, pero pues creo que esto es como la manera como podemos tratar de resolver esto. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Un abrazo y pásenla bonito. Después nos echamos las polas, recuerden pronto. Pronto. Un abrazo a todos. Abrazitos. Chao. Bueno.